Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de enero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la actualización en la redacción de diferentes ordenanzas municipales por las que se regulan las tasas por el disfrute de espectáculos teatrales, las tasas del cementerio, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y las tasas por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías. Esta modificación en la redacción de las tasas ha sido presentada en el pasado pleno ordinario por la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén. La primera que se trae es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículo a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancía de cualquier clase. Esta ordenanza, la modificación que tiene es la inclusión en la cuota tributaria de un nuevo apartado, que es la entrada de vehículos en rotación. Como todos conocemos, en nuestro municipio la oferta de aparcamiento no cubre que hacen falta más aparcamiento de los que hay, ¿vale? Entonces, si desde la parte municipal entendemos esta demanda y no podemos solucionarlo ni con la rapidez que nos gustaría ni en las formas que nos gustaría tampoco, lo que hemos pensado es incentivar a aquella persona que de manera particular pueda ofrecer a nuestros ciudadanos la posibilidad de aparcamiento. ¿Qué es lo que se hace? Pues se incluye este apartado en el que, por ejemplo, cuando se trata de edificios o coseras particulares con capacidad de 1 a 5 plazas, por cada plaza al año se pagan 28 euros, y con capacidad de 5 a 25 plazas por plaza al año se pagan 25,90. En los vehículos en rotación, lo que se propone es que para aquellos edificios o coseras con capacidad de 5 a 25 plazas por cada plaza al año se paguen 23 en lugar de los 25,90. Y cuando se trata de una capacidad superior a 25 plazas, cuando son coseras particulares, se paga 23,20. Y en los vehículos, cuando se trata de vehículos en rotación, se pagarían 20 euros. Lo repetimos, es simplemente como una manera de incentivar pues a aquellos particulares que puedan hacer oferta de aparcamiento. Otra ordenanza que se modifica es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio municipal. Aquí se incluye un supuesto que no se contemplaba antes, y era los trabajos de cambio de lápida sin enterramiento. Es decir, se producen situaciones en que la lápida inicial pues está en mal estado y lo único que hay que hacer es colocar una nueva. ¿De acuerdo? Eso no se recogía antes y ahora se recoge, y la tasa es de 50 euros. Tenemos también la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Esta ordenanza afecta a las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por incurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Este artículo había posibilidad de interpretaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha intentado hacer es articularlo de forma que defina cada una de este tipo de construcciones. Por ejemplo, las construcciones, instalaciones o obras que se realicen para el establecimiento de actividades empresariales de nueva implantación o ya existente que supongan fomento de empleo y que cumplan los siguientes requisitos: el sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial, el inmueble de la construcción o instalación de obra ha de constituir en el centro de trabajo que se adoptan las medidas de fomento de empleo, las nuevas contrataciones deberán suponer un incremento de plantillas, siendo el número de contrataciones nuevas las que se expresan a continuación. Es decir, si aquí se hace una obra y en la obra se dice que se acoge a este tipo de bonificación porque va a suponer un incremento de empleo en nuestra localidad, pues se ha puesto unos rangos que por volumen de negocio anual pues se incluirán, dependiendo del volumen, 1, 2 o 4 contrataciones. Si eso se cumple, pues corresponde que se produzca la bonificación de la que habla esta ordenanza, ¿de acuerdo? Hay otra que también hay una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. ¿Qué ocurre? Que tal y como está esto, si se hace una obra y supongamos que el presupuesto de la obra, vamos a suponer que es de 100, pues si de esos 100 no se especifica nada y se destina únicamente un 1% a lo que es el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, la persona que hacía o la que hacía esa construcción se podía acoger al 50% de bonificación. Entonces entendemos que eso no es real. Es decir, si el 50% se aplica cuando todo la inversión sea para el aprovechamiento térmico solar, dependiendo del importe de la obra que se destine a este fin, pues por parte del servicio de intervención se dijo que lo suyo era hacer una regla de tres. Es decir, si el 50% corresponde al 100%, si la parte de esa inversión es del 20%, pues corresponderá a X. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que esta bonificación no será de aplicación en aquellos supuestos en los que la incorporación de los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sea preceptiva. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una obra en la que por ley se nos exige unas determinadas cosas, eso no está bonificado. Y la última que se modifica es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por disfrute de espectáculos teatrales organizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Aquí lo único que se ha hecho es poner exactamente cuánto es lo que se está pagando, porque anteriormente se recogía un importe superior al que realmente se estaba realizando, ¿de acuerdo? Pues la adquisición del abono por persona para asistir a todas las obras organizadas dentro de la campaña anual de teatro son 26 euros. El precio está calculado para 4 actuaciones. Por cada obra que aumente la campaña de teatro sobre estas 4, el precio del abono aumentará en una cuarta parte, es decir, aumentará en 6,5 euros. Y lo mismo si en lugar de 4 son menos de 4. Por pase y obra teatral por persona son 8 euros. Por pase y obra teatral que por persona que presente el carné joven son 6 euros. Y por parte, estos dos últimos son nuevos, es decir, quien presente el carné joven son 6 euros y quien presente el carné que acredite ser mayor de 65 años pagaría 5 euros. El resto de ordenanzas y tasas municipales no han sufrido ningún tipo de modificación, lo que ha permitido que la propuesta del equipo de gobierno cuente con el respaldo de todos los grupos municipales. Nosotros vamos a aprobar esta modificación entendiendo que verdaderamente beneficia al pueblo de Ubrique y por tanto a los vecinos y vecinas de esta población. Sobre todo porque no se van a subir las tasas y esta cuestión es positiva para la economía de los ubriqueños y ubriqueñas. La aprobamos también porque se especifica claramente cada cuestión sin dejar flecos sueltos. También la aprobamos porque se incentiva la posibilidad del aparcamiento y se pone a disposición posibilidades que entendemos que son beneficiosas, buenas. En cuanto a las construcciones y obras, pues también lo vemos efectivo y mucho más si se contribuye al fomento de empleo en lo que es nuestra localidad. Entendemos que está con mucha claridad especificado, cosa que agradecemos. Y por otra cuestión que vamos a votar a favor son las bonificaciones que por el aprovechamiento de la energía solar, que también claramente está recogido. También porque se apuesta por este equipo de gobierno apuesta por la cultura y también ofrece una serie de bonificaciones que Izquierda Unida está de acuerdo con ella. Gracias. Bien, por parte del Grupo Andalucista también vamos a votar favorablemente esta modificación. Son unas modificaciones que lo único que hacen es aclarar las redacciones que tenemos actualmente o que teníamos hasta hoy de lo que son las ordenanzas fiscales, y son modificaciones que ya se estaban viendo que eran necesarias, entre otras cosas porque en la legislatura anterior nos hemos visto en la tesitura de ver los concejales qué entendíamos por interés general y qué tipo de bonificaciones se hacían a determinadas obras o a determinadas personas que lo solicitaban. Con esta redacción pues se intenta clarificar un poco más y se intenta lo que es perfilar aún más el perfil de lo que se entienden por estas cuestiones, y nosotros pues lógicamente vamos a votar favorablemente. Por supuesto que en el futuro nos encontraremos con situaciones parecidas y que tendremos que vernos en otras tesituras, pero bueno, ya por lo menos de entrada pues tenemos un pasito más adelante hecho y esperemos pues que tengamos que vernos muchas veces para ver muchas otras modificaciones, porque significará que nos estamos encontrando con problemas de empleo en nuestra localidad y de actividades que van a generar empleo en nuestra localidad, ¿no? Nosotros lo vamos a votar favorablemente. Del Grupo Popular también va a votar favorablemente a esta ordenanza, que sin duda también estuvimos trabajando en la reunión de portavoces y entendemos que es lícito ahora mismo que se siga manteniendo el no incremento de esa ordenanza, y por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente. Bien, muchas gracias. También comparto eso, el reflejo del trabajo de todos los grupos municipales. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia el viernes 22 de enero la programación de las décimas jornadas por la integración con una charla coloquio en la que se hablará sobre los medios de comunicación y su función como servicio público. Para ello se va a contar con la presencia en nuestra localidad del periodista y director del programa El Público de Canal Sur Radio, Jesús Rodríguez Vigorra, y del abogado sevillano y colaborador en este mismo espacio radiofónico, Joaquín Moekel. En estas décimas jornadas por la integración, además, se ha programado llevar a cabo el viernes 29 de enero una conferencia sobre el fracaso escolar que será ofrecida por la directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo Baro. Para el domingo 31 de enero, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado la celebración de la Misa por la Discapacidad, en la que participarán los colectivos ubriqueños que trabajan en defensa de las personas discapacitadas. La programación se cerrará el viernes 5 de febrero con una charla coloquio sobre la bolsa de caridad de las hermandades, a la que se ha invitado a participar al ex hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, Enrique Esquivias de la Cruz. Llegamos a las décimas jornadas pues con la misma ilusión que con las primeras. Queremos pues construir un mundo mejor con temas que creemos que son actuales de nuestra sociedad y que preocupan a nuestro pueblo. La primera jornada tendrá lugar el día 22 de enero a las 9:30 en la Iglesia del Jesús, como todas las que hay, y va a tratar sobre los medios de comunicación y el servicio público. En este caso vamos a tener el placer de contar con la presencia de don Jesús Rodríguez Vigorra, que es conocido todo periodista y presentador del espacio del Público de Canal Sur Radio, que vendrá acompañado pues de Joaquín Moekel, abogado, y algunos miembros más de su equipo. Creemos que es una conferencia que va a dar mucha expectación por los seguidores que tiene este periodista, y que creemos que es un programa que a diario pues está arreglando los problemas de muchos andaluces, tales como abusos de la banca, de abusos de las eléctricas, de muchos temas que habitualmente tratan en este programa, ¿no? También nos consta de que hay ubriqueños pues que han llamado en varias ocasiones y han sido resueltos sus problemas. Agradecer en este caso para hacer posible esta conferencia la ayuda de Modesto Barragán, que si Dios quiere y puede concretar su agenda, pues estará aquí con nosotros en este día, ¿no? La segunda jornada vamos a tratar sobre el fracaso escolar, sobre la problemática de por qué hay alumnos de que no van bien en sus asignaturas, no terminan sus estudios, y creo que es un problema de que en esta sociedad, que hoy en día que cada vez se pide pues más estar más preparado para la vida laboral, pues nuestros jóvenes ubriqueños pues tienen que estar ahí dando la nota de que sirven, ¿no? Aquí imposible haberla hecho sin la ayuda de nuestra alcaldesa de Iza, que ha estado contactando con doña Cristina Saucedo Baro, que es directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. Luego, la otra actividad, que no se trata de una conferencia tal, sino que para nosotros es una fiesta, es la Misa por la Discapacidad. ¿Qué es la Misa por la Discapacidad? Pues una misa donde tratamos de integrar a todos los colectivos de discapacidad que hay en nuestro pueblo. Se hace a las 10 de la mañana en nuestra Iglesia del Jesús, y lo que tiene de diferente a otras misas es que está toda traducida al lenguaje de signos para aquellas personas que sean sordomudas. Luego, las lecturas del Evangelio están leídas por el lenguaje de las personas invidentes, que en este caso es siempre está el director de la ONCE, que es el que suele hacer esas lecturas. Y luego, por ejemplo, lo que son las peticiones, pues están los alumnos del Centro Ocupacional Curtido, y las ofrendas también las hacen los participantes de la asociación Vamos Ubrique Juntos. Es decir, que integramos a todos los colectivos de discapacidad que hay en nuestro pueblo y le damos un día de importancia dentro de nuestra fiesta, como es la misa, ¿no? Pero donde ellos son el principal, digamos, el principal motor ese día, y pues como queremos un mundo justo y que todos tengamos la misma participación, ofrecemos esa puerta, ¿no? Y para cerrar, pues será el 5 de febrero a las 9:30 de la noche en la Iglesia del Jesús, y queremos saber sobre cómo pues colaboran las hermandades, cómo son esas bolsas de caridad que tienen hermandades. Y nos hemos ido pues a una de renombre, como no podía ser de otra forma, como es la Hermandad del Gran Poder. Y nos llega don Enrique Esquivias de la Cruz, que es hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, fue también pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2007 y actualmente también trabaja en la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder, que es una de las más importantes que hay en Andalucía por su labor social que tienen talleres de empleo, talleres de cosas. Entonces queremos informarnos sobre cómo trabajan esto para seguir construyendo pues una hermandad donde... Esta iniciativa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, las décimas jornadas por la integración, han contado con el respaldo de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, y del párroco de nuestra localidad, Roberto Romero. Yo como alcaldesa tengo que felicitar esta iniciativa, que me parece una labor fundamental de intentar de establecer a lo largo del año una serie de jornadas que intenten de transmitir los valores solidarios, los principios también de importancia de la ciudadanía, de nuestros derechos, nuestras obligaciones. Es una trayectoria en una década que vamos a hacer de estas jornadas, que hemos tenido oportunidad de escuchar a conferencias muy interesantes, muy importantes, con personas relevantes de distintos aspectos y sectores de la vida, no solo pública, sino también privada y también del mundo de las hermandades. Y desde luego, por la parte también que yo le decía a la hermandad, Olegario como presidente y al resto de sus componentes, que tuvieran en nosotros la disponibilidad de poder hacer también de enlace en alguna persona que le fuera de interés para poder participar en esta décima edición. Así que viendo un poco que también se quería abordar el tema educativo, desde el punto de vista también de la importancia de asentar la educación e intentar evitar lo que es el fracaso escolar, pues estuvimos viendo la idoneidad de que la persona que ya ostentó responsabilidades en la provincia como delegada de educación y que actualmente es la directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, que es Cristina Saucedo, pues contactamos con ella, le ofrecimos dicha participación y rápidamente ella puso toda su agenda a disposición de la hermandad para que el día que ellos ya concretaran y la hora que entendieran, pues estaría ella aquí con nosotros. Quiero yo también agradecer al Ayuntamiento que haya tenido a bien pues acoger esta presentación de la jornada de la integración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Un año más, esta hermandad hace un esfuerzo para poder organizar un ciclo de conferencias de gran nivel y además pues con temas que nos afectan a todos de gran actualidad, como es en este caso pues la educación en valores, como puede ser también la importancia de los medios de comunicación y también esta comunicación hacia las personas con discapacidad, que también pues tenemos que intentar integrarla por medio de, de todas las técnicas y de todas las cosas que hay ahora, ¿verdad?, para que entre todos pues podamos participar de lo que nos ofrece la sociedad. Yo como párroco de Ubrique pues me siento muy satisfecho con esta jornada y quiero invitar a todos los cristianos, a todas las personas de buena voluntad de nuestro pueblo, a que participen en esta jornada, en estos temas tan interesantes, y que además de esta manera pues podamos ir descubriendo todas las reflexiones que hay sobre estos temas, que seguramente nos aportarán pues grandes cosas, para que además pues aquí lo podamos ir poniendo en práctica y lo tengamos presente. Es muy importante que todos, por tanto, nos vayamos formando, y sobre todo en estos temas de integración. Nosotros los cristianos pues creemos que todos estamos llamados a formar parte de este proyecto que tiene Dios sobre la humanidad, que es un proyecto de bien, de progreso, de felicidad para todos. Y por eso pues que se organicen estas jornadas por la integración nos anima a todos a integrar a todos en este gran proyecto que tiene Dios. Los conferenciantes pues son personas de probada reputación, en donde bueno pues que ya tienen una trayectoria profesional y también en el mundo eclesial muy importante, que nos ayudarán seguramente a todos en esta reflexión. Así que agradecer a la Hermandad del Nazareno este esfuerzo que hace, a todos los colaboradores, al Ayuntamiento de Ubrique, y animaros a todos a participar en esta jornada organizada por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Quisiera agradecer a Isabel, alcaldesa, como máxima representación del Ayuntamiento de Ubrique, la disponibilidad que tiene con nosotros y el apoyo que se nos da a todo el acontecimiento y a todas las iniciativas que desde la Hermandad queremos lanzar, que es para todo el mundo, que no es solamente para la Hermandad, nosotros todo lo que hacemos es en el bien de todo el pueblo de Ubrique, y por eso dar las gracias por ese apoyo que desde el Ayuntamiento se nos hace, que hay cosas que sin él lo haríamos, pero mucho menos. Como lo queremos hacer nosotros. Así que muchas gracias, y también a Roberto por la disponibilidad que tiene para con nosotros. Y también, ya que tengo gracias, quiero dar las gracias también a los niños que el sábado pasado, en el campo anexo al pabellón polideportivo, hicieron su aportación solidaria para Cáritas en esa recogida de alimentos que hacemos siempre con el Ubrique Unión Deportiva y la Hermandad Nazareno, que hubo unos cuantos partidos de fútbol entre los más pequeños de Ubrique, los niños de la Escuela Deportiva de Ubrique y Ubrique Unión Deportiva. Se recogieron más de 300 kilos de alimentos, y eso yo creo que fue un día muy bonito de solidaridad y de compañerismo y de deporte y vida sana para los niños de Ubrique. También quiero decir que todavía está abierto el Belén Solidario que tiene la Hermandad abierto en la ermita de Jesús Nazareno. Estará abierto hasta el Día de los Reyes, y con un fin solidario también hay una hucha para la Asociación de Familiares de Enfermos de Cáncer, y podrán allí dejar su donativo, también alimentos para Cáritas, y los niños que quieran participar con su dibujo también pueden hacerlo, que se le dará un premio, un reconocimiento con la visita de los Reyes Magos, y cuando termine la cabalgata también harán su visita el día 5, harán su visita allí, y todo el que quiera que le den los regalos a los Reyes se lo pueden hacer, pueden pedir, no tienen más que hablar con alguien de la Hermandad, y allí mismo los Reyes Magos le podrán dar in situ los regalos, que verán el acto tan bonito que es, la cara de ilusión y de todo el mundo, sobre todo los mayores, que son algunos que casi siempre tienen más ilusión que los niños. Y finalizamos destacando que a través de la iniciativa Ensayos Solidarios se ha conseguido recaudar una tonelada de alimentos para Cáritas de Ubrique. El ensayo se llevaba a cabo el pasado sábado con la participación de los costaleros de la Hermandad de los Remedios y de la Agrupación del San Antonio, así como con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Cristo del Calvario. Sí, este año hemos tenido el inconveniente de que la climatología pues no acompañaba mucho durante el sábado para que la actividad pues se desarrollara sin problemas, y de eso pues tuvimos que salir de la calle pues una hora más tarde, porque la verdad por la mañana pues las condiciones no eran las más favorables, pero bueno, finalmente el ensayo solidario se pudo realizar, y desde la organización pues estamos muy contentos porque la cantidad recaudada es muy similar a la del año pasado. Prácticamente pues una tonelada de alimento, y de ese punto pues, y viendo pues cómo se ha desarrollado después todo el fin de semana con la lluvia, pues estamos más que satisfechos. Sí, este año la verdad es que las personas que colaboraron mediante la aportación de alimentos pues han realizado pues donaciones de alimentos y de productos más variados. en este caso, pues, por ejemplo, en el tema de la leche, que es tan importante para las personas y sobre todo, pues, para los niños de las diferentes familias, pues, que van a Cáritas Parroquial, pues han recaudado aproximadamente unos 250 litros de leche, y es una cantidad, pues bastante buena. Después también, pues, las personas han aportado, pues, productos de limpieza, productos de higiene personal, pasta de dientes, conservas, además de, por ejemplo, de lo imprescindible que muchas veces a lo mejor son las legumbres y las pastas, pues también se han aportado otros productos que, la verdad, a las familias, pues, que irán a Cáritas Parroquial a recoger las cestas, pues, le vendrá muy bien en esta fecha. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.